tema tan precioso, tan rico dentro de la Escritura, pero también, por supuesto, tan mal comprendido en la misma Escritura. Así que prosigamos esta función maravillosa que tenemos nosotros como estudiantes de la Palabra y de la Teología. Nos hacen ser personas dedicadas en el ministerio y también en la Palabra del Señor. Estábamos hablando acerca de esas caracterizaciones y esas virtudes que el Espíritu del Señor tiene para con nosotros, ¿verdad? Pero debemos de comprender en la misma igualdad del Espíritu que éste es enviado por el Padre y por el Hijo. Juan 14, 26 y 6, 16, 7 nos habla de estas virtudes. Tanto el Padre como también el Hijo envían al Espíritu del Señor, ¿verdad? Lo envían. Es dado por la oración del Hijo y en su nombre. Y su papel es el de glorificarle y poner su presencia en el corazón de los discípulos. Ve usted qué simpática es la teología del Nuevo Testamento cuando habla de que el Espíritu lo que hace es glorificar al Hijo. Y en la glorificación del Hijo también pone esa presencia del Hijo en el corazón de aquellas personas que son discípulas o discípulos del Señor. Esa es una virtud, esa es una maravillosa experiencia que los creyentes tenemos, ¿verdad? Creo que una de las cosas fantásticas en la conversión es la experiencia de tener al Espíritu de Dios. Eso es algo precioso. Una persona a la que yo quiero y aprecio mucho, teniendo como 10 años aproximadamente, tuvo un sueño y entonces al tener el sueño llegó a la cama de sus papás. Tenía 10 años, ya era una persona cristiana. Entonces a los 10 años le dice en ese sueño, papi, tú hoy, el Señor dice que no debes de ir a trabajar. Mi hija le dice, ¿por qué? Es que fíjate que soñé que un avión se caía y que ese avión llevaba ganado, que llevaba vacas. Y entonces dice que el papá se rió y la mamá se rió y le dice, hija, eso es absurdo, porque ¿cómo vacas en un avión? Y entonces la persona esta de 10 años le dijo, papá, es que Dios no quiere que vayas a trabajar hoy. Y entonces dice que el papá le dijo, ah, no, yo me voy a trabajar, ¿verdad? Comió y le hizo algo mal en el estómago y no se pudo ir. Él iba a ir de mecánico en un avión, si se recuerdan ustedes, hace muchos años, un avión que cayó con ganado en la zona 10 o 13, 14, en un campo de fútbol. ¿Se recuerdan de ese accidente, de ese avión? Murieron los pilotos, el mecánico y también el ganado que iba en ese avión. Y él se quedó, el Espíritu de Dios nos habló. Y no le quise hacer caso a mi hija. Hasta que el Señor me dio un dolor de estómago y le dio diarrea, dice, pero así, incontrolable. Fíjense ustedes, el Espíritu del Señor. ¿Es lindo el Espíritu del Señor? Amén. Amén. Precioso, precioso, precioso. Él lo llegó a comprender, el Espíritu de Dios. De la boca de los niños y de los que más fundaste la fortaleza para hacer callar a tus enemigos, a los enemigos y a los vengativos. El Espíritu Santo es enviado entonces por el Padre, por el Hijo, es dado por la oración del Hijo y en su nombre, y su papel es el de glorificar al Hijo y poner su presencia en el corazón de los discípulos. El Señor no hace nada en contra de sus hijos. Y las cosas, por malas que parezcan, siempre nos son favorables a nosotros como hijos e hijas del Señor. Comprender eso es difícil, sumamente difícil, principalmente para cuando pasamos por problemas y situaciones adversas. Pero llegarlo a comprender en el Espíritu del Señor es darle las gracias al Señor, es darle las gracias al Señor. Por otra parte, esa unidad entonces entre el Hijo y el Espíritu está marcada por el hecho de que la actitud adoptada por el hombre frente a uno de los dos determina la que adopta con respecto al otro. O sea, Yo no puedo estar a favor del Padre y en contra del Hijo, a favor del Espíritu y en contra del Hijo, a favor del Padre y en contra del Espíritu. Miren, no es así. La actitud que nosotros asumimos ante uno es una actitud también ante la presencia de nuestro Señor. El que rechaza a Cristo resiste al Espíritu Santo. Ahora, apliquen esta frase. Hermanos, hay personas que no quieren recibir a Cristo Jesús, pero dicen, el Espíritu de Dios me guió. Y la gente dice, es cierto, es que tal vez el Espíritu sí está en usted. ¿Qué estamos diciendo? ¿Que Cristo está divorciado del Espíritu y entonces el Espíritu está a favor de ellos? Aunque ellos estén en contra de Cristo Jesús. No puede ser. Si estamos en contra del Padre, estamos en contra del Hijo y del Espíritu Santo. Si estamos en contra de Cristo, estamos en contra del Padre y del Espíritu Santo. Si estamos en contra del Espíritu, estamos en contra de Cristo y del Padre. Si estamos en la presencia del Señor, en comunión con Cristo, lo estamos con el Padre y lo estamos con el Espíritu del Señor. O sea, eso es parte de esa dinámica hermosa de la Trinidad, que siendo trino, Dios es uno. Amén. Ese es el misterio. El que acepta al Salvador recibe al Espíritu Santo. El que se entrega enteramente a Jesús es empleado por el Espíritu Santo. Por supuesto, había allí una pregunta, bueno, ¿y qué pasa con aquellas personas que aparentemente no viven por el Espíritu Santo y que ya levantaron la mano en la iglesia? Eso fue lo que hicieron, levantar la mano, pero no necesariamente son cristianos, porque un cristiano está dotado del Espíritu del Señor y es guiado por el Espíritu del Señor. No pueden haber cristianos mundanos, eso es una contradicción en sí mismo, ¿verdad? Hay cristianos llenos del Espíritu del Señor que pueden en algún momento flaquear, pero el Espíritu les redarguirá y les ayudará y los levantará. Pero cristianos que aparentemente están en nuestras iglesias y se alejan y nos causan problemas, serios problemas, hermanos, miren, confiemos que Dios, el Dios de la obra, nos ayudará a nosotros en los momentos difíciles, y a estas personas también Dios las reprenderá y las redarguirá en su momento, ¿verdad? Ahora, hagamos ahí casi un resumen. Podemos afirmar la divinidad esencial del Espíritu Santo. Esto es, por otra parte, lo que proclaman formalmente los textos que a continuación vienen. Por ejemplo, 2 Corintios 3:17, se nos afirma también esto. El Espíritu de Dios es Señor también. Por eso decíamos, tras cámaras, no podemos utilizar la frase que el Espíritu del Señor es bienvenido en esta iglesia. No, Él no puede ser bienvenido en una iglesia. Él es el Señor de la iglesia, Él es el Señor de la iglesia. De que suenan bonitas las frases, pues es otra cosa. Pero no necesariamente porque suena bonito, no lo estético necesariamente es teológicamente sano, ¿verdad? No lo estético, no lo bonito necesariamente es teológicamente sano. El Espíritu del Señor es Señor también de la iglesia. No solo Cristo es Señor de la iglesia, el Padre es Señor de la iglesia. El Espíritu Santo es el Señor de la iglesia. Juan 4:24, Dios es Espíritu, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios nos acompaña, nos ilumina, nos alumbra, para que entonces podamos también nosotros comprender esta virtud. Hechos 5.3, Hechos 5.4. Mentir al Espíritu Santo es mentir al mismo Dios. En esencia, le mentimos al mismo Dios. En esencia, le mentimos al mismo Dios. En esencia, le mentimos al mismo Dios. Hay otros pasajes en el Nuevo Testamento que atribuyen directamente al Espíritu palabras o actos según el Antiguo, o según que el Antiguo eran atribuidos a Dios. Les voy a mencionar algunos ejemplos aquí, que son también ejemplos muy hermosos, de cómo al Espíritu de Dios le atribuyen palabras que eran específicamente del Padre. Veamos, por ejemplo, Éxodo 17, del verso 2 al 7, Moisés dice a su pueblo, ¿por qué tentáis a Jehová? Dio a este lugar el nombre de Masá y Meriba, porque tentaron a Jehová. Miren ustedes esto. La tentación es al Espíritu del Señor, pero está hablando Moisés acá. Anoten esa cita, Éxodo 17, del 2 al 7. Continuemos. Hebreos 3, del 7 al 11. Hebreos 3, del 7 al 11. Como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación donde me tentaron vuestros padres y estos me probaron. Ahora, vean ustedes, compárenlo con el texto anterior, con el pasaje anterior. Moisés dice a su pueblo, fíjese qué le dice Moisés a su pueblo, ¿por qué tentáis a Jehová? ¿Sí? Ese es el texto de Éxodo 17, del 2 al 7. ¿Por qué tentáis a Jehová? Ahora, en el Nuevo Testamento, el autor de Hebreos dice esto, miren, ahora miren ustedes lo que queremos decir. Como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿A cuál se refiere? A la de Éxodo. Donde me tentaron vuestros padres. ¿Cómo lo dice Éxodo? No tentéis a Jehová. Y en el libro de Hebreos está diciendo que el Espíritu es también parte de ese Dios al que tentaron los israelitas en el desierto. No sé si comprende la dinámica. Si se comprende la dinámica. Lo que está diciendo allá en Éxodo es, ustedes tentaron a Jehová. Y aquí en Hebreos está interpretando el autor. Y fíjese cómo el Nuevo Testamento interpreta al Antiguo Testamento. Y vea cómo lo dice. Esa es hermenéutica. Lo que está diciendo, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación donde me tentaron vuestros padres me probaron. Ahí no dice que tentaron al Espíritu Santo. Ah, pero en la correcta teología, entonces, cuando se tienta al Padre, se tienta al Espíritu Santo. Cuando se tienta a Cristo, se tienta al Espíritu del Señor también. Veamos otro ejemplo. Isaías 6, del 8 al 10. Y esto es, digamos, estamos literalizando la Biblia. Después oí la voz del Señor que decía. Fíjese que la palabra que se usa aquí en Isaías es Adonai, Señor, en la traducción de la Septuaginta. Anda y di a este pueblo, oíd bien, pero no entendáis. Después oí la voz del Señor que decía, el Señor, Adonai, que era uno de los nombres de Dios, ¿verdad? Ahora, Hechos 28, 25 al 27. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a vuestros padres. Ve a este pueblo y diles. Mire cómo lo está interpretando Lucas. Ahora, le voy a decir una cosa. Lucas es un gentil. Lucas es un hombre que no ha nacido con una Biblia en sus manos, como si lo hicieron, por ejemplo, Jesús. Muchos de sus discípulos, los discípulos. Porque la religión judía ya tenía el Antiguo Testamento cuando Cristo aparece. Lucas no. Pero Lucas interpreta la Sagrada Escritura y dice, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a vuestros padres. Ve a este pueblo y diles. ¿Quién dice Lucas que fue? Allá dice el Señor, allá dice Adonai. Te lo regreso el pasaje. Después oí la voz del Señor que decía. ¿Quién dice? El Señor. ¿Cómo lo interpreta Lucas? El Espíritu Santo. ¿Ven ustedes el complemento? ¿Ven ustedes ahí Antiguo y Nuevo Testamento? ¿Cómo está escrito Jehová, Adonai? Y aquí los autores bíblicos, el de Hebreos, por ejemplo, y Lucas, por ejemplo, en el segundo ejemplo, lo usan, lo interpretan como el Espíritu del Señor. Un tercer ejemplo. Jeremías 31, 31 al 34. Jehová dijo, ¿quién dijo? Jehová, he aquí vienen días en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Daré mi ley en su mente. ¿Quién es el que hará el nuevo pacto? Jehová. ¿Quién es el que pondrá esa ley en la mente tanto de Israel como de Judá? Jehová. Ahora, Hebreos 10, 15 al 17. Ahora en el Nuevo Testamento. Y nos da testimonio también el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, etc., pondré mis leyes en sus corazones y las inscribiré en sus mentes. Mire usted qué linda la palabra del Señor. ¿Quién lo dijo allá en Jeremías? Jehová. ¿Quién lo dijo en Jeremías? Jehová. ¿Qué dijo Jehová que haría? Haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Qué más? Daré mi ley en su mente, la inscribiré en su mente. ¿Quién lo iba a hacer? Jehová. ¿Cómo lo interpreta Hebreos? Que es el Espíritu. Dice, y nos da testimonio también el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, fíjese, cita el texto del Antiguo Testamento. ¿Quién? El Espíritu de Dios. O sea, Jehová aquí y el Espíritu Santo. La Biblia lo que nos está haciendo una interpretación, porque esa es la función de la palabra, ayudarnos a interpretarla. La función de la palabra es interpretar precisamente que Jehová es también el Espíritu Santo. Que Dios es Espíritu Santo. Miren qué linda la Biblia. Ahora, el Espíritu es pues incontestablemente Dios mismo. Una palabra un poquito larga, pero Dios es incontestablemente Dios mismo. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, insisto, esto es una acción de fe, ¿verdad? ¿Sabe a qué parte de mi ministerio si yo no desarrollo? La polémica, la discusión. Yo eso sí no lo desarrollo. No me gusta esa confrontación de demostrarle a este que el Espíritu del Señor es Dios. No. ¿Por qué? Porque tengo un principio básico. Esta es una actitud de fe para comenzar a estudiarlo. No es una cuestión de comenzarlo a estudiar para que me dé fe. Yo no creo en eso. Por el contrario, tengo un principio a la inversa, si usted quiere. Si tengo fe, entonces comienzo a estudiar el principio de que el Espíritu de Dios es el mismo Dios, ¿verdad? Para mí es eso. Jesús rehuyó a esas polémicas, a esos tribunales de discusión. Creo que nosotros podemos ver que el Espíritu es pues incontestablemente Dios mismo. Examinemos pues para terminar dos puntos accesorios en este punto, en este inciso. ¿Hay alguna diferencia entre el Espíritu de Dios y el Espíritu de Jesús glorificado? ¿Hay alguna diferencia entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del Jesús glorificado? Esa es una pregunta que nos debe de cuestionar, de confrontar a nosotros en ese sentido. Algunas personas dicen, cuando uno cree, recibe el Espíritu de Jesús. Primera de Juan 4:2, Romanos 8:9, y cuando es bautizado por el Espíritu Santo, recibe el Espíritu Santo. Hacen una división. El Espíritu de Jesús que recibimos cuando creemos en Él y el Espíritu Santo cuando somos bautizados por el poder del Espíritu Santo. ¿Es correcto esto? ¿Y hay realmente dos Espíritus divinos? La respuesta es no. Solo hay un Espíritu divino, el Espíritu Santo. Este es a la vez el del Padre y el del Hijo, puesto que los dos son uno solo. Entonces tenemos un solo Espíritu que recibe diferentes nombres en la Biblia y en las diferentes etapas de la manifestación y de la revelación del Señor. ¿Por qué? Porque usted y yo sabemos, fíjese pues, mire, para hacer una pequeña crítica, la religión mormona recibe, su fundador, Smith, una revelación en un solo acto. Un episodio en donde lo toma los ángeles, incluyendo Moroni, y recibe la revelación de una sola vez. Punto. Ahí está guardado, en una sola vez. A diferencia de nuestra fe como creyentes, la revelación es progresiva. Así es como nosotros lo creemos. Fue progresiva a través de los años, a través de las personas, no en una persona, ni en un solo acto. Aquí está la revelación y ¡pum! Se cerró la revelación. ¿Qué hay más después de los libros del mormón? Nada. Sin embargo, nosotros creemos en una revelación progresiva. Así es nuestra teología. Una revelación progresiva. Le voy a citar un texto. Dios, habiéndonos hablado de muchas maneras, a través de los padres, por los profetas, ahora nos habla a través de Cristo. Porque antes nos hablaba, dice la misma Biblia, por símbolos. Nos hablaba por boca de los profetas. Nos hablaba a través de tipos. nos hablaba acerca de sombras y figuras, dice la Biblia. Pero ahora nos habla a través de Cristo. O sea, que la progresión en la revelación fue hasta que entonces vino Cristo Jesús como la manifestación plena del Padre. Esa es la mayor revelación que Dios nos ha dado. Y permanece esa revelación. ¿Por qué? Porque Cristo sigue siendo revelado ahora por el Padre, por supuesto, y por el Espíritu Santo. Entonces nuestra revelación es progresiva. Y no solo se la dio a un Isaías. Porque entonces nosotros tendríamos aquí a Isaías como el non plus ultra. ¿Por qué? Porque se la dio solo a un hombre. Pero Dios usó a un boyero. Dios usó a un pastor. Dios usó a un rey. Dios usó a una mujer, por ejemplo, como Esther, para que liberara a su pueblo. Dios usó, por ejemplo, a un pagano, un gentil como Lucas. ¿Verdad? ¿Para qué? Para manifestarnos la progresión de su revelación. Y eso es bonito, porque entonces, ¿quién vale más? ¿Lucas o Pablo? ¿Lucas o Pedro? ¿Pedro o Santiago? Iguales. Pero entonces usted no se hinca ante San Lucas, ni ante San Pedro, ni ante San Abraham, ni ante Santa Esther, ¿no? Alabamos a Dios porque a estos hombres, a estas mujeres, a estos otros hombres, Dios le reveló su propósito y su voluntad. No uno solo. ¿Ven ustedes la diferencia entre nuestra fe y otras fe? Algunos hablan acerca de una revelación única y particular en un solo tiempo. Nosotros hablamos de una revelación progresiva hasta que se llegó a lo más alto de esa revelación, Cristo Jesús. Esa es nuestra fe, ¿verdad? Y en ese sentido, el Padre y el Hijo son Dios, el Espíritu del uno y del otro no pueden ser otra cosa que Dios igualmente con ellos, igualmente por ellos. Es por esto que la Biblia repite numerosas veces que solo hay un Espíritu. Efesios 4:4, hay un solo Dios y un solo Espíritu. No el Espíritu de Cristo glorificado cuando le aceptamos y el Espíritu Santo cuando nos bautizamos en el Espíritu Santo, no. El mismo Espíritu viene a nosotros en el momento en el que creemos y entonces en ese acto misterioso somos bautizados por el Espíritu del Señor. ¿Verdad? Somos bautizados ahí en ese acto hermoso. Efesios 2:18, tenemos acceso al Padre en un solo Espíritu. Padre con P mayúscula, ¿verdad? Pero tenemos acceso al Padre en un solo Espíritu, el Espíritu del Señor. 1 Corintios 12:11, un solo y único Espíritu efectúa todas estas cosas. No el Espíritu del Cristo glorificado o el Espíritu del Antiguo Testamento y los siete Espíritus por allá que algún otro mencionó. No, es un solo Espíritu que tiene diferentes nombres y en medio de sus funciones se va revelando de a poco. ¿O acaso usted dice, bueno, Jesús se aparece en el Antiguo Testamento? No. Adquiere el nombre de Jesús en el Nuevo Testamento, pero tiene otros nombres y actúa en el Antiguo Testamento y lo sigue haciendo hoy hasta nuestros días en la iglesia. 1 Corintios 12:13, hemos sido bautizados todos en un solo Espíritu. Ahora, por eso es que es absurdo que en esa iglesia en California el pastor esté diciendo, reciban el Espíritu de mi apóstol. Un apóstol guatemalteco, porque como está bajo su cobertura, entonces dice, reciban el Espíritu de mi apóstol. No, señores, el Espíritu que recibimos es el Espíritu de Dios. Amén. ¿Verdad? El Espíritu de nuestro Señor, eso es lo que dice la Biblia. No el Espíritu ni siquiera de un muerto. Dios guarde. Eso nos convierte a nosotros en pitonizos, ¿verdad? En agoreros. Nosotros recibimos el Espíritu de vida, ese es uno de sus nombres, el Espíritu Santo. Somos bautizados en un solo Espíritu y eso es lo que nos hace ser hermanos y hermanas. Nos hace ser familia, la familia de Dios. Cuando la gente dice, ahí está hermano Rafael, es un hermano mío en el Espíritu, hermano espiritual, dice la gente, ¿verdad? Aquí está Marilis, ella y yo somos de papá y mamá, somos hermanos de carne. O hermanos de sangre, dicen algunas otras personas. No, Fíjese que si Amarilis es mi hermana de papá y mamá, pero a la vez es cristiana, los dos somos hermanos de sangre, de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, igual que con don Rafa. Él y yo, aunque no somos de papá y mamá, ¿verdad? Tal vez él es más guapo que yo, pero el Espíritu del Señor nos hace ser precisamente hermanos de sangre. ¿Cuál es esa sangre que nos ha unido? La sangre del Cordero que fue derramada en la cruz del Calvario para salvación de todos los que estábamos perdidos, sin Cristo, sin fe y sin esperanza. Ese es el Espíritu del Señor, que nos hace ser hermanos de sangre. Y he aquí algunos pasajes más que hablan de una manera evidente de ese solo Espíritu, dándole nombres diferentes. Mire Hechos 16, 6 al 7. El Espíritu Santo les impidió hablar la palabra en Asia. Intentaron llegar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. ¿A qué Espíritu se está refiriendo? ¿Al Espíritu Santo, al Espíritu del Padre? Es uno solo. Pero vea usted cómo aparece aquí en este pasaje, el Espíritu de Jesús. Pero como nosotros no somos de una religión espiritista, ¿verdad? Porque mire, de verdad, recuérdese que principalmente en nuestros países latinoamericanos la gente es animista. La gente es animista. Si usted analiza, si un porcentaje de la gente de nuestra iglesia es católica romana todavía, hay un buen número de personas en nuestras iglesias que también tienen un poquito de cultura maya y son animistas, ¿verdad? Por eso es que pegan esas campañas aquí en Guatemala, esas campañas de que está Guatemala bajo demonios. Como dijo una vez un hermano, yo tengo un mapa, yo te lo voy a pasar, me dijo, tengo un mapa en donde están los demonios identificados en qué regiones. Yo en ese tiempo vivía en la casa pastoral de la iglesia, la casa pastoral queda a 2 cuadras de la iglesia y queda en la zona 3. Él estaba en una iglesia en la zona 14 de la ciudad capital, y qué casualidad que la mayoría de los demonios estaban concentrados en la zona 3, y en la zona 14 donde estaba su iglesia no había muchos demonios concentrados. Recuerde que eso lo inició un seminario que ha sacado muchas herejías como Fuller. Fuller sacó muchas herejías y comenzó a trabajar el mapeo de los demonios, el mapeo espiritual, ¿verdad? Y entonces dijeron, zona 18 plagado de demonios. Zona 3 también, zona 7 principalmente por ahí por la Betania, plagado de demonios. Zona 12 por ahí por Ciudad Real, Villahermosa. Miren, no les miento, plagado de demonios. Entonces, por eso es que pegan esas campañas de desatar Guatemala. Yo les comenté a ustedes, conocí un pastor venezolano de las Fuerzas Armadas de Venezuela, que agarró un helicóptero y 4 galones de aceite de oliva y fue a ungir toda Venezuela. Y entonces me dice, con toda su mística, y parte de ese aceite le cayó a una vaca. Yo no había escuchado de que a las vacas también se les ungía. Y entonces, a partir de ahí, Venezuela tiene mucha leche y mucha carne de vaca. Imagínense ustedes, ese es el animismo metido todavía en las iglesias. El Espíritu Santo aquí, el mismo Espíritu de Jesús es el mismo Espíritu Santo, según Hechos 16, 6, 27 al 7. Romanos 8, 9. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Cómo lo dice la Biblia aquí? El Espíritu de Dios. ¿Y de qué otra manera lo dice? El Espíritu de Cristo. Pero es uno solo. ¿Verdad? No son varios espíritus. Yo escuché un estudio sobre los 7 espíritus. Y hermano, le pregunté yo al momento, al final del estudio, ¿usted cree entonces que estos 7 espíritus son diferentes al Espíritu Santo? Sí. Y también proceden de Dios. Entonces ya van 9 personas de la Trinidad. O 10. 3 de la Trinidad más los otros 7 espíritus que tiene. Ya son 10 de la Trinidad. Ya no es una Trinidad. Ya es un Dios de 10 personas. O sea que hay una diferencia entre esos 7 espíritus y el Espíritu Santo. O es un número que nos designa unidad y perfección. Cuando se habla de los 7 espíritus, ¿qué nos están hablando? de la perfección del Espíritu de Dios. No es un seis, no son seis espíritus porque esa es imperfección humana. Es un siete que es la perfección divina. O sea, es lo perfecto como Dios actúa a través de su Espíritu que se manifiesta en los siete espíritus. Es un símbolo más que un número, es un símbolo de perfección espiritual allí. Interesante. Ahora, Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. ¿Cómo se le llama aquí? Espíritu de adopción. ¿Verdad? Lo que platicábamos con una de nuestras hermanas también en sus inquietudes. ¿Quién es el Dios, o quién es la persona que ahora nos hace clamarle al Padre ya como hijos semejantes a Cristo Jesús? Ahora, es interesante cómo ese mismo Espíritu nos hace, fíjese, nos hace recordar por su palabra que Dios nos mira en Cristo Jesús a tal punto que dice, con Cristo he sido yo juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, Cristo y yo somos ahora hijos de Dios, pero Dios me mira en Cristo Jesús. Ahora, pero también no solamente crucificado, sino que también salimos de la tumba resucitados con Cristo Jesús. Porque también de la tumba salí yo resucitado con Cristo Jesús. La nueva vida, la vida que en Cristo Jesús nosotros hemos adquirido. Y ahora ese espíritu de adopción, o sea, ese espíritu que allanó todo el camino para que yo fuera adoptado como hijo de Dios, Él fue el que me llamó, me inclinó, me evaluó para entonces yo declarar que soy hijo de Dios por la fe en Cristo, por supuesto. Es el mismo espíritu que se llama espíritu de adopción, por el cual nosotros ahora clamamos Abba Padre. Abba Padre. Primera Corintios 6, 17, 19. Pero el que se une al Señor es con Él un solo espíritu. Fíjese lo que dice, hermano, para respuesta también suya. El que se une al Señor es con Él un solo espíritu. El Espíritu de Cristo. Vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo. Hermanos, pastores, Cristo no está enajenado de mí, separado de mí. Él y yo somos uno. Increíble, ¿verdad? Cristo en mí. Y Pablo usa estas palabras tan importantes, estas partículas gramaticales importantes. En Cristo, por Cristo, ¿y qué más? Mire, con Cristo, en Cristo y por Cristo. O sea, son palabras importantes para manifestar esa unidad perfecta que Dios ha establecido conmigo en Cristo Jesús. Lo que proclamamos bien alto es, pues, exacto. Para las Escrituras, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo son una sola y única persona. Esta es una conclusión doctrinal, ¿verdad? Es una conclusión teológica de nuestra fe y de nuestra teología neumatológica. Ahí con Maggie estábamos hablando porque como ella tiene que rotular los videocassettes, ¿verdad? Pero esta es la que se conoce como la teología neumatológica o la neumatología, ¿verdad? La neumatología, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina, la teología del Espíritu Santo. Se resume en estas frases también. Para las Escrituras, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo son una sola y única persona. Es un principio de nuestra fe, es un principio de nuestra fe. Es importante repetir, para corroborar la misma idea, que la Biblia habla sin hacer distinciones del Evangelio de Dios y del Evangelio de Cristo, por ejemplo. No hay un Evangelio de Cristo y un Evangelio de Dios. El Evangelio es uno solo, uno solo. Un Evangelio, uno solo. El Evangelio de Dios, ¿por qué? Porque Dios desde el principio nos evangeliza, desde Génesis 1:1 ya Dios nos está evangelizando. Viene Jesús, el Cristo, y nos sigue evangelizando por su palabra. viene el Espíritu y nos sigue evangelizando. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu nos siguen evangelizando. ¿Sabe qué dice Romanos 1:1? Puesto aparte para anunciar el Evangelio de Dios. O sea, hay un lugar especial para el anuncio de la palabra de Dios, del Evangelio de Dios. Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo. Vea cómo lo dice Pablo. Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, que es parte de ese Evangelio hermoso, tanto del Padre, del Hijo, como del Espíritu Santo. 15:16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, administrando el Evangelio de Dios. Vea usted, no solo se menciona el Evangelio de Cristo, sino el Evangelio de Dios, las buenas noticias que Dios nos da. 15:19, también de Romanos, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, o sea, Evangelio de Dios, Evangelio de Cristo, es exactamente el mismo Evangelio, y así de esa manera corroboramos nosotros que el Espíritu del Señor es el mismo Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. O bien todavía, se hace mención de la gracia de Dios, Gálatas 2:21-4:7, de la gracia de Cristo, Gálatas 1:6-6:18. Y sin embargo, a nadie se le ocurriría decir que hay dos clases de evangelios y dos clases de gracias. A nadie. Nadie podría decir hay dos gracias, la gracia de Dios y la gracia de Cristo. Hay dos evangelios, el evangelio de Dios y el evangelio de Cristo. Como a nadie se le ocurre decir eso, tampoco se les tendría que ocurrir mencionar el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque este viene y se constituye en un solo Espíritu Santo. Número 6. Si no hay más que un Espíritu, ¿por qué el Apocalipsis 1:4, 3:1, 4:5 y 5:6 habla de los siete Espíritus de Dios? Que es el punto que estábamos mencionando. ¿Por qué se mencionan los siete Espíritus de Dios en el Apocalipsis? Vale la pena que en algún momento veamos el Apocalipsis como un libro, que lo estudiemos nosotros acá, y que el material de texto sea precisamente el libro del Apocalipsis para sacar sus virtudes. Pero sentemos aquí unos principios para cuando lleguemos con la ayuda de Dios a analizar el texto específico del Apocalipsis. En vista de todos los pasajes que demuestran la unidad del Espíritu, esta expresión no puede significar que haya siete espíritus diferentes. O sea, por lo menos ya tenemos una base que no hay siete espíritus diferentes. Para comprenderla, hemos de recordar que el Apocalipsis emplea con frecuencia un lenguaje eminentemente simbólico, ¿verdad? Eso es indiscutible en Daniel y también en el Apocalipsis. En este lenguaje, la cifra 7 significa de modo constante, incluso en el Antiguo Testamento, la plenitud y la perfección. ¿Verdad? El 7 en la Biblia, particularmente en el Apocalipsis, significa plenitud y perfección. La palabra plenitud en griego es pleroma. Pleroma. Plenitud. ¿Verdad? Plenitud en griego quiere decir completo. Hay una bendición plena, completa, de dentro y de fuera que Dios nos da. Analicemos pues. En Apocalipsis 5:6, el Cordero inmolado, Cristo Jesús, tiene siete cuernos y siete ojos, que son los siete Espíritus de Dios. Esto es una alusión al poder y conocimientos perfectos que le da el Espíritu y que posee sin medida. Vean ustedes cómo al Cordero inmolado, que tiene siete cuernos y siete ojos. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente estaba viendo Juan el Vidente siete cuernos en el Cordero. No, estaba viendo, estaba haciendo ahí la enseñanza, la alusión, de que este Cordero tiene un poder y un conocimiento perfectos, plenos, completos. ¿Verdad? Eso es siete espíritus, conocimiento y poder, conocimiento los siete ojos, los siete cuernos, son los siete espíritus. ¿A qué se refiere? A la plenitud espiritual. Hermano y hermana, mire, pastor, la plenitud espiritual, ¿quién la alcanzó? Cristo Jesús. Desde el momento en el que fue tentado y no cedió, Por eso es que Pablo nos dice a nosotros, alcancen ustedes esa altura, porque esa es la altura de la santidad. ¿Para qué fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable? Para ser como Cristo Jesús. ¿Verdad? Para ser como Cristo Jesús. O sea, ya somos hijos de Dios, ahora alcancemos esa altura. Entonces no es una cuestión de santidad, es una cuestión de sumisión, de humildad, de ser cristiano, de llegar a perfeccionar en nosotros la imagen de Cristo Jesús. Si el cordero inmolado tiene siete espíritus, o siete cuernos y siete ojos, está hablando de todo el conocimiento y de todo el poder. Hermano y hermana, aquí viene una pregunta que es por sí y de por sí retórica. ¿Qué no puede hacer Cristo Jesús? Si venció la muerte, ¿qué no puede hacer? Si venció la muerte, venció a la muerte, venció la muerte eterna, venció a los infiernos, venció a Satanás. ¿Qué no puede hacer nuestro Señor Jesucristo? Y eso es lo que dice este pasaje. El hecho de que el Espíritu Santo en su perfecta plenitud permanece único es demostrado también por Apocalipsis 1, 4 y 5. Gracia y paz a vosotros, el que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel. O sea, el Espíritu Santo en su perfecta plenitud permanece único. ¿Verdad? Eso es lo que demuestra el Apocalipsis. Lo mismo vemos en la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por ejemplo, en 2 Corintios 13, 13. Es evidente que solo hay un Espíritu y que este Espíritu es Dios. Ese Espíritu es Dios. Conclusión, por lo menos en este segundo libro. Hermanos, acabamos de ver que el Espíritu Santo es una persona y que es la tercera persona de la Divina Trinidad. Acabamos de ver que el Espíritu Santo es una persona y la persona divina misma. Eso es lo que acabamos de ver. Esta constatación da todo su interés al estudio que vamos a hacer de su obra en los corazones de los creyentes. Ya hemos sentado aquí varios principios. Por ejemplo, que el Espíritu de Dios es Dios mismo. ¿Verdad? No es una fuerza, es una persona. ¿Por qué dijimos que era una persona? Porque siente. Porque actúa, porque es razonable, porque piensa, porque dialoga y se comunica, porque nos habla en los diferentes idiomas que nosotros hablamos. Nos habla en español porque en español nosotros entendemos y comprendemos, y todo el español ha sido la base formativa de nuestra vida. Pero también se enoja, también se entristece por nuestras acciones. Nosotros podemos llegar a mentirle, aunque Él lo sabe todo. Podemos llegar a tentarle, aunque Él es santo. Podemos llegar incluso a blasfemar contra Él, y Él es santo, permanece santo y fiel, ¿verdad? O sea, eso es parte de lo que hemos visto, parte de la esencia, parte de esa personalidad que nosotros podemos ver, visualizar y vislumbrar, dentro de esta misma esfera y esquema. Pero algo que tenemos que llegar a comprender ahora, es si ese es el Espíritu del Señor, si esa persona de la Trinidad es Dios, si esa persona de la Trinidad procede del Padre, procede de Cristo, hace el milagro en nosotros también de provocar la adopción, intercede por nosotros, clama por nosotros, nos enseña a orar, porque dice que no oramos como conviene, pero nos enseña a orar. Si todas esas son las funciones de Dios, el Espíritu Santo, ¿cómo actúa en el corazón de los creyentes? ¿Cómo actúa? Si Él es soberano, y sentamos nosotros también sus divinidades, ¿verdad? Es omnisciente, es omnipresente, es omnipotente. Ahora, entonces, si declaramos que todo lo puede, si declaramos que todo lo sabe, si declaramos que está en todo lugar, ¿cómo lo aplicamos en el corazón de los creyentes? ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Cómo lo aplicamos en el corazón de los creyentes? Esta es una pregunta inquietante. Por tres razones es inquietante. La primera, Porque el Espíritu Santo no es propiedad de una sola iglesia, denominacionalmente hablando, ¿verdad? No podemos decir, nosotros somos la única iglesia que tiene al Espíritu del Señor. Dejaría de ser omnipresente y omnipotente. Entonces es una blasfemia. Nosotros somos los únicos a los cuales Dios se revela. Es una blasfemia, ¿no? Es una herejía. ¿Por qué? Él es omnisciente, omnipresente. Solo a mí me da revelación el Espíritu. Esa es una blasfemia. Esa es una herejía. ¿Por qué? Porque Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Se le da entonces la virtud al Espíritu del Señor. ¿Por qué? Porque teológicamente se demuestra que es un ser divino, primero. Segundo, es inquietante también saber que la virtud que tenemos del Espíritu del Señor es un Dios accesible, que habla con nosotros. Aún con mis imperfecciones, habla conmigo. Fíjese, es tan santo que se baja para hablar conmigo. Es tan lindo que me hace su amigo. Y la tercera, y última, y particular, es que Él también es parte del proceso de redención, amén, justificación, reconciliación, santificación y adopción de los creyentes. Esa es una virtud que tiene también el Espíritu del Señor.